Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre en esta mañana? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta mañana? Él es el único amado digno de recibir la gloria, de recibir la honra, de recibir nuestra adoración. Y quiero invitarles a que en este momento usted se ponga sobre sus pies. Cierre sus ojos y me acompañen en este cántico que vamos a presentar en este momento al Señor antes de predicar. Quiero que usted escuche esta canción, que usted la interiorice, la analice y con sus labios, con su corazón, usted eleve una alabanza y una adoración al Señor. Y dice la canción: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Jehová es nuestro Dios y es único. Eso dice esa canción. Y yo quiero así de pie invitarles a leer dos versos de la palabra de Dios. El primero lo encontraremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en su verso 3. Y el segundo lo leeremos en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 24 y verso 7. Juan, capítulo 17, verso 3. Nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y quiero leerlo de nuevo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Jeremías, capítulo 24, verso 7, nos dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tú nos dices que tu palabra es luz, que tu palabra es vida. En este momento te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos vivifiques por medio de tu palabra, que tú nos enseñes y nos instruyas, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe cuál es tu voluntad para con nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Como Samuel decimos en esta mañana, háblanos, Señor, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, amado. Yo he estado pensando durante esta semana acerca de lo que implica conocer a Dios. ¿Qué implica conocer a Dios verdaderamente? Y recordaba algo que dice la palabra, precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, y ella le dice a Jesús que hay una controversia, que hay una situación entre si adoramos aquí en este monte, en el monte de Samaria, o si adoramos en el monte en Jerusalén, donde estaba el templo. Y Jesús le dijo algo interesante. Jesús le dijo: mujer, ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Lo que significa que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es importante para nosotros poder tener una vida espiritual como Dios desea que usted y yo la tengamos. Una vida espiritual define cuál es nuestra relación con el Señor. Y se lo repito, amado. Nuestra vida espiritual define cuál es la relación que nosotros tenemos con el Señor. De ahí que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Oiga, Dios, Jesús le está dando a conocer qué es Dios. Y le dice: Dios es espíritu. Por lo tanto, es necesario que aquellos que le adoren como, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Ahora, yo quisiera hablarles un ratito acerca del tema: ¿quién es Dios para que le adoremos? Porque según lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, antes de adorar a Dios, primero hay que conocerlo. En ese orden, primero conocemos y después adoramos. Jesús le hizo el reproche a la mujer y le dijo: ustedes adoran, ¿qué ustedes adoran? Los samaritanos adoran, ¿qué? Lo que no conocen. Usted primero tiene que conocer. Y para poder adorar a Dios, entonces le dijo: Dios es espíritu. Tú tienes que conocer que Dios es espíritu. Y esa expresión de que Dios es espíritu encierra muchas cosas. Entre ellas, en el pensamiento filosófico, hay dos características de Dios que vale la pena que nosotros la conozcamos en esta mañana. La primera de ellas es que Dios es inmanente. La filosofía busca el origen de las cosas y busca conocer el fin de las cosas. A eso se le llama, en filosofía se le llama teleología, el fin último de las cosas, la razón del ser. ¿Por qué tú eres lo que eres? Y eso encierra un fin. En Dios, la inmanencia nos dice a nosotros que Dios es la causa de todas las cosas. Por eso, cuando vemos el libro de Génesis, nosotros nos encontramos que la palabra dice que en el principio que la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, no había nada. Y que es a partir del nihilo de Dios, a partir de la palabra creadora, a partir de el que Dios dijo y fue hecho, entonces comenzaron a existir todas las cosas. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar en esta mañana que todo lo que existe se puede explicar a través de Dios, porque Dios es el creador de todo cuanto existe. Eso es inmanencia. Dios es el origen de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, porque no sé si ustedes saben que lo que no vemos es mayor que lo que vemos, porque lo que es fue hecho de lo que no era. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Dígale al hermano que le queda al lado: ¿estás entendiendo? Y si entendió, dígale al hermano, dígale sí. La inmanencia, cuando hablamos de que Dios es inmanente, estamos hablando de que todo está en Dios. Oiga bien, hermano, Dios lo creó todo. Dios hizo todo lo que existe de lo que no existía. Por lo tanto, todo lo que existe está en Dios. Dios es la esencia de todo lo que existe. Por eso dice la palabra que cuando el Señor terminó su obra, ¿verdad que sí? Entonces dice que tomó al hombre, tomó tierra, tomó ese fango, ¿verdad? Ese no sé si era laudo, fango, polvo, no sé, el polvo de la tierra. Pero el pueblo, si le echan agua, se convierte en fango, ¿verdad que sí? No sé cuáles fueron los ingredientes exactos que usó el Señor, pero dice, tomó polvo, formó al hombre, y entonces sopló en él, y entonces el hombre fue un ser viviente. Y desde ese momento nosotros, usted y yo, tenemos que la esencia de Dios, tenemos la imagen y la semejanza de Dios, y en nosotros reposa, en el espíritu que da vida a nuestro cuerpo, es parte del espíritu de Dios. Todo está en Dios. Y eso nos lleva a la tercera consideración de la inmanencia. Dios es el creador de todo. Todo está en Dios y no hay nada fuera de Dios. De ahí que la palabra nos dice que en la propia naturaleza del nombre de Dios, el cual, amado, nosotros usamos poco y conocemos poco ese nombre de Dios, Jehová, ¿verdad? Jehová, el Yahvé, el Yahweh. ¿Verdad que sí? Ese nombre que es la conjugación del verbo ser en los tres tiempos. El que era, el que es y el que será. Dios está desde el principio. Dios está en el presente. Y Dios estará en el futuro, eternamente y para siempre. Todo fue creado por Dios. Todo está en Dios. Y no hay nada que esté fuera de Dios. Dios es inmanente. Y eso nos lleva al segundo pensamiento filosófico, de que Dios es trascendente. Y la trascendencia filosóficamente se describe como el ser que está más allá de lo natural. Donde termina lo natural, amado hermano, ahí comienza el Señor. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios en su trascendencia es superior a todo lo que existe, porque lo que existe, existe porque Dios lo hizo que existiera. Oiga, oiga eso, parece como un trabalengua, pero es verdad. Dios está por encima de todo. Y yo quiero que usted venga aquí ahora y que usted piense lo siguiente. Dios es inmanente. Dios es el creador de todo. Dios es el origen de todo. Dios es el principio de todo. Dios es el fin de todo. Todo está en Dios. Todo por Dios subsiste. Dios es trascendente. Dios está por encima de todo. Dios está por encima de lo natural. Dios está por encima del tiempo. Dios está por encima de su creación. Y yo quiero que usted venga aquí ahora mismo. Dios, amados hermanos, porque es grande, porque es inmanente, porque es trascendente, Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser temido. Él es digno de ser honrado. Él es digno de ser aclamado. Él es digno de ser reconocido. Él es digno. No estamos hablando de una persona a la cual usted le tiene respeto, de una persona a la cual usted le tiene admiración. Estamos hablando de aquel que está por encima del respeto. Estamos hablando de aquel que es el respeto. Estamos hablando de aquel que es el admirable. Por eso la palabra de Dios nos dice en Isaías que en la encarnación de Jesucristo, Jesucristo recibe los atributos del Señor, recibe la deidad de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2 que en Cristo habitó corporalmente toda la deidad de Dios. Por eso es que Isaías allá dice que ese hijo que nos es dado, ese hijo que nos es nacido, el cual se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Él será reconocido como que, como Dios grande, como Dios fuerte, como consejero, como príncipe de paz. Él será reconocido porque Él está encima de todo. Dios es inmanente. Dios es trascendente. Y en su misericordia, en su misericordia, Él se ha revelado a nosotros. ¿Sabe por qué digo que en su misericordia se ha revelado hacia nosotros? Porque aunque tenemos el concepto de la inmanencia, aunque tenemos el concepto de la trascendencia, no lo podemos entender. Porque sería lo mismo que usted tomase un vaso que nos representaría a nosotros y tratara de meter en ese vaso el mar. ¿Cabe? No cabe. Dios no cabe en nuestra mente. Dios no cabe en nuestro pensamiento. Y hay una expresión en 2 de Crónicas capítulo 7 que la dijo el rey Salomón, que a mí me encanta. Salomón le dice al Señor ahí en su oración, le dice: mira, los cielos de los cielos son tu morada y no te pueden sostener. En otra palabra, tú no cabes en el cielo. Cuando está dedicando eso, cuando está dedicando el templo. Los cielos de los cielos son tu morada. Tú no cabes, le dice, en una casa hecha de manos. Oiga bien, trascendencia e inmanencia. Los cielos de los cielos son tu morada. Y tú no cabes en una casa hecha de hombre. Ahora, yo no lo entiendo, le dice Salomón. Yo no sé cómo tú te vas a meter ahí adentro, pero tú dijiste que tú habitarías en medio de tu pueblo. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Yo no sé cómo tú lo haces. Ahora yo sé que porque tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Porque hay mucha gente que quiere entender. Hay mucha gente que quiere comprender. Pero hay poca gente que quiere obedecer. Hay poca gente que quiere aceptar. Hay poca gente que quiere creer. Yo me gozaba al Señor cuando el hermano Antonio mencionó la historia de Saúl, cuando Dios desecha a Saúl. Mire por qué. Dice la palabra que el Señor mandó a Samuel a darle un mensaje a Saúl y le dijo: mira, vete a los amalecitas. Y por cuanto ellos se opusieron, cuando yo los saqué de Egipto, cuando ellos se opusieron a que ustedes llegaran a la tierra prometida, yo los voy a destruir. Destrúyelo a todo. Destruye la ciudad. Destruye sus casas. Destruye las cosechas. Destruye los animales. Todo de los amalecitas, destrúyelo a todo. Dice la palabra que Saúl tomó 200,000 hombres de Israel y 10,000 de Judá y marchó contra los amalecitas. Y dice que cuando llegó allí, eventualmente Dios estaba con él, arrasó con todo. Pero dice la palabra que él vio ovejas bonitas y gordas y apartó esas ovejas. Vio bueyes bonitos y gordos y apartó los bueyes. Y vio joyas, prendas, posesiones bonitas y valiosas y las apartó. Y dijo: destruyan todo lo demás. Y lo destruyeron. Dice la palabra que vino palabra de Dios a Samuel y envió a Samuel de nuevo a Saúl y le dijo: mira, has desobedecido al Señor. Y dijo: no, dice Saúl, yo he hecho inmanencia y trascendencia, entiende, hermano. No, yo he hecho como Dios dijo, yo destruí todo. Sí, pero conservaste las ovejas y los bueyes. No, espérate un momento. Samuel, espérate, aguanta. No, yo conservé las ovejas. Yo conservé los bueyes porque lo vi que eran bonitos, lo vi que estaban gordos y yo los traje para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Yo los traje para presentárselo al Señor como ofrenda. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Samuel? Samuel le dijo: cállate, porque no fue eso que el Señor te dijo. El Señor te dijo que lo destruyera. Muchas veces nosotros estamos buscando excusas y cositas para servir al Señor. Señor, pero que si yo hago esto, yo puedo servirte mejor. Señor, porque que si yo hago aquello, entonces yo puedo ser un mejor creyente. No, Señor, porque mira, que si yo hago esto, mira, Señor, y no estamos poniendo atención a lo que Dios nos está diciendo. Y es ahí esa expresión que leímos en la escuela bíblica esta mañana, cuando Samuel, de parte del Señor, le dijo a Saúl: óyeme, más preciada es para el Señor la obediencia que el sacrificio. Más le importa al Señor el ser escuchado que los holocaustos. Dios es trascendente. Dios es inmanente. Dios está encima de todo. Dios está sobre todo. Y cuando nosotros pensamos en eso y pensamos en nuestra adoración, pensamos cómo adoramos al Señor, nosotros tenemos que adorarlo entendiendo quién es Dios. Un mea culpa, como dicen los católicos, por mi culpa y por mi gran culpa. Nosotros los predicadores somos muy, muy culpables de que el pueblo no sepa quién es Dios. A pesar de que somos los responsables de enseñarle al pueblo quién es Dios. Porque nosotros solamente hablamos de que Dios es bueno, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, el Señor es bueno. ¿No es eso lo que hablamos? En todo tiempo Dios es bueno. Y Dios es bueno. Lo recitamos y lo cantamos, ¿verdad? Pero se nos olvida que hay otra parte que dice que Dios también es fuego consumidor. Que Dios es amor y que Dios es misericordioso. Pero la palabra dice que también Él es castigador. ¿Alaba alguien al Señor? Dios es galardonador para los que le temen. Claro que sí. ¿Quién fue que dijo que no? Dios es galardonador para con los que le temen. Pero no tendrá por inocente al impío, también dice la palabra. Si nosotros queremos que nuestra adoración cambie, nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, que leímos al principio, que parte de la salvación es nosotros conocer quién es Dios. Si no le conocemos, no podemos darle honra y no podemos darle gloria a Él. El Salmo 96 nos dice que nosotros debemos adorar a Dios, debemos honrar a Dios y debemos darle la gloria debida a su nombre. Oiga bien, debemos de darle la gloria debida a su nombre. Y yo le pregunto a la iglesia en esta mañana, ¿cuánta gloria merece el Señor? ¿Cuánta gloria merece el Señor? ¿Cuánta reverencia merece el Señor? ¿Cuánto respeto merece el Señor? ¿Cuánto? Una pregunta, iglesia, ¿cuánto? ¿Cuánto respeto merece el Señor? ¿Cuánta adoración merece el Señor? ¿Cuánto, chacha? ¿Cuánto? Dios está por encima de todo. Dios es más grande que todo. Dios es más poderoso que todo. Varón, moriremos todos y Él seguirá siendo Dios. Vendrán miles de generaciones y Él seguirá siendo Dios. El cielo y la tierra pasará y Él seguirá siendo Dios. Los elementos pasarán ardiendo en fuego y Él seguirá siendo Dios. Vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva y Él seguirá siendo Dios, porque Él está por encima de todo, y como está por encima de todo, Él merece toda adoración. A nosotros se nos olvida. Olvidamos quién es. Olvidamos quién es Dios. Y olvidamos lo que Él representa para nuestras vidas. Pero nosotros podemos conocer a Dios. Y podemos hacerlo por medio de sus atributos, por medio de la manera en que Dios se ha revelado hacia nuestras vidas. Y hay atributos de Dios contenidos en su nombre, en los nombres que le hemos puesto a lo largo de la historia como una forma de nosotros reconocer quién Él es y qué significa para nosotros. Por eso, cuando nosotros hablamos del Eloá, Eloé, estamos hablando del Dios poderoso, estamos hablando del Dios fuerte. Cuando hablamos del Elohim, estamos hablando del Dios creador, del Dios que dijo y que fue hecho, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Wow. Mire, hermano, yo no salgo así como de ese asombro. Cuando lo veo y lo analizo en mi mente, no salgo de ese asombro. Sea la luz y fue la luz. El Dios que planta y nadie puede arrancar. El Dios que arranca y nadie puede plantar. El Dios que nadie puede hacerle frente. Wow. Mire, hermano, yo estoy sorprendido. Me siento como absorto así. El Elohim, todopoderoso. Sea la luz. Y fue la luz. Todo era tinieblas. Y la tiniebla no se pudo resistir al poder de su palabra. Sea la luz. Y fue la luz. ¿Cuántas cosas tuvieron que darse para que fuera la luz? Y por el poder de su palabra. Samuel, oye, Samuel, porque no sé si los hermanos me están entendiendo, pero yo sé que tú me vas a entender. Por el poder de su palabra. Oye, Samuel. Porque Él lo dijo. Porque Él dijo que fuera así. Y nosotros decimos, nuestro sol, esa luz, esa estrella que brilla, que nos alumbra, que trae la luz, esa estrella. Y ahí hay cientos, miles de componentes, qué sé yo, helio, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. No sé cuánto elemento hay ahí en ese sol. Y ese sol, oye, ese sol no existía, ese sol no estaba. Estaba el vacío, estaba la nada. La oscuridad cubría el universo. Y Él dijo, sea la luz, hermano. Y se unió el oxígeno, el hidrógeno, el helio, todos los gases necesarios para que se formara un sol. El sol se formó porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Por su palabra. Los elementos, la materia, los químicos, nada se resistió a su poder porque Él lo dijo. Y nosotros queremos que Dios nos explique cosas a nosotros. Y Él es tan bueno cuando las explica. Si las tinieblas no se pudieron resistir. Si los elementos al sonido de su palabra no se pudieron sostener. ¿Qué será cuando Dios hable acerca de ti? Y cuando Dios diga que tú tienes un futuro glorioso. Cuando Dios diga que Él te saca del fango cenagoso, te limpia y te pone sobre peña. Cuando Dios dice que Él te sana, cuando Dios dice que Él te levanta, cuando Él dice que te rescata, cuando Él dice que te fortalece, cuando Él dice que llena tu boca de bien, cuando Él dice que Él te provee, cuando Él dice que Él te protege. Oye, mi hermano, lo que Dios dice para ti y para tu vida, no hay diablo que pueda con eso. No hay enemigo que se resista. Cuando Dios habla, la naturaleza misma tiene que obedecer, porque Dios es inmanente. Dios está por encima de todo. Y yo no sé tú, amado hermano, pero un Dios así yo quiero adorar. A un Dios así yo quiero servir. A un Dios así yo quiero dedicarle mi alabanza y mi adoración. A un Dios que está por encima de todo, amado. Tenemos que saber y tenemos que reconocer quién es Dios. Porque cuando nosotros sabemos quién es Él, entonces en nosotros nace, ¿sabe qué? ¿Qué nace en nosotros, Marco? En nosotros nace, en nuestro corazón nace la reverencia y nace el temor y nace la admiración. Hermano, porque uno de esos atributos que dijo el profeta Isaías es que Él será admirable, ¿verdad que sí? Admirable. Nacerá en nuestro corazón la admiración y admiraremos a Dios y desearemos estar con Dios y desearemos adorar a Dios y desearemos respetar a Dios y desearemos hacer la voluntad de Dios, porque nosotros sabemos y porque nosotros conocemos que Dios está por encima de todo. Por eso dice el apóstol, fiel es el que prometió, el cual también, fiel es el que prometió, el cual también. Pero ¿qué hay cuando nosotros hablamos de Dios? Nosotros decimos que Él es el Shaddai, que Él es el fuerte de Jacob. Cuando nosotros decimos que Él es el Adonai, que Él es el Señor. Mire, Él es el Señor. ¿Cuántos pueden decir Él es el Señor? Él es el Señor. Y levantar su mano y decir Jehová. Jehová es mi Señor. ¿Usted sabe qué es lo que usted está diciendo con eso? Que usted está por debajo de Él. Que Él es el que controla su vida. Los otros días, yo había planificado una visita en una finca del proyecto en que yo trabajo. Yo planifiqué un encuentro con unas personas que nos íbamos a ver allá para hacer unos trabajos. Coordinamos todo, agendamos todo. Llegó el día, llegó la hora de yo salir hacia allá, hacia la vecina ciudad de Guayubín. Echo combustible en mi vehículo, tomo los pertrechos que necesito, enciendo mi guagua, arranco, y cuando arranco llega una llamada. Es mi jefe, y mi jefe me dijo, pasa por la oficina, que tenemos que conversar de esto, de esto, de esto y de aquello. Y yo le digo a mi jefe, mire, estoy de camino para Guayubín. Tengo una cita ya. Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Entonces mi jefe me dijo, devuélvete, que esto es más importante. Tú vas mañana a Guayubín. Complete usted la historia ahora. ¿Qué usted cree que pasó? Frené, puse mis direccionales, y me devolví. Entonces yo me pregunto, yo no entiendo, ¿por qué entonces cuando Dios me dice que haga una cosa, yo hago otra? Si Él es mi Señor y está por encima de todo, ¿por qué Él me dice que haga una cosa y yo hago otra? No entendí. Escuche. Porque si Él me dice que haga una cosa, y le digo, no, ya yo salí para este lado, no me puedo volver. Mañana lo hacemos. Si Él es mi Señor, ¿por qué lo de Él puede esperar y lo mío no? No entendí. Si usted entendió, me explica ahorita cuando acabe el culto. ¿Alaba alguien al Señor? Cuando hablamos de Él y decimos Jehová Jireh, nos encanta. Jehová Jireh. Jehová proveerá. Lo único que nunca pensamos en cuál fue el contexto en que se dijo esa palabra. Porque Abraham expresó eso cuando iba rumbo al monte Moriah, a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham no lo dijo porque tenía la despensa vacía. La despensa de Abraham estaba llena, ¿eh? ¿Cuánto alaban al Señor? Abraham era rico. Abraham tenía, como decimos aquí en el Cibao, Abraham tenía cuarto. Abraham era rico. Cuando él dijo Jehová Jireh, hermano, Jehová Jireh, él no lo dijo porque la despensa estuviera vacía. Pero nosotros lo decimos cuando la despensa está vacía. Jehová Jireh. ¿Verdad que sí? O cuando no tenemos dinero, Jehová Jireh. Pero Abraham no lo dijo por eso. Abraham lo dijo porque iba subiendo la cuestecita del monte y él sabía que allá arriba había un altar y que allá arriba él iba a sacrificar a su único hijo. Alaba lo que él vive. Jehová Jireh, Jehová proveerá. No importa cuál sea tu situación, tu problema, tu circunstancia, Jehová proveerá. Y si es Espíritu Santo que te hace falta, Jehová proveerá también de su Espíritu. Y si es de su gracia es abundante, Él la proveerá. Si es de su presencia, también la proveerá, porque Él ha prometido que irá contigo donde quiera que vayas. Dejemos de ver la provisión de Dios en términos materiales y comencemos a ver la provisión de Dios en términos espirituales. Por eso un Jesús con 40 días en el desierto, muerto a la hambre. ¿Usted cree que no tenía hambre? Tenía hambre. Jesús tenía hambre. Y la Biblia dice, y sintió hambre. Y es fácil, 40 días en el desierto sin comer. Y sintió hambre. Satanás le dijo, no, mira, toma esta piedrecita, conviértela en pan. Ay, tú no eres hijo de Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? No solo de pan vivir el hombre. En otras palabras, usted y yo necesitamos algo más que el pan. El pan representa el alimento que se come, representa el vestido, representa el techo, ¿verdad? Donde nosotros nos albergamos porque no vivimos en la calle, vivimos bajo un techo. Aunque sea de yagua, ¿verdad que sí? Pero estamos bajo un techo. La provisión de Dios y el pan va más allá de lo que nosotros necesitamos materialmente. Porque yo no sé si usted sabe que hay cosas espirituales que usted y yo necesitamos más que el pan. Porque hay mucha gente que se va a ir harto de pan al infierno. Es mejor entrar con hambre al cielo y no harto para el infierno. ¿Cuánto están entendiendo? Un grupo bueno que está entendiendo. Gloria al Señor. Pero también la palabra nos sigue diciendo que Jehová Rafa, Él es el que sana. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? Mire que yo me paré aquí, yo le dije, bueno, Señor, yo me voy a parar como quiera, un dolorcito de espalda, una cosita, estaba medio, pero ya como que entré en calorcito y estoy sano ya, ahora mismo estoy sano. Señor sana. ¿Cuántos lo creen? El Señor sana. Todo el que ha sido sanado, denle un aplauso al Señor. Vea, eso es razón para alabar a Dios. Eso es razón para engrandecer su nombre. Quite la cara de machete y dele una sonrisa y apláudale al Señor porque Él le ha sanado. Quite la cara de machete, quítela. Que aquí no cabe eso. Mira al que le queda al lado ahora. Y ríase para que vea que usted no tiene la cara como un machete. Enséñele que no. Jehová Nisí, Jehová es mi bandera. En otras palabras, cuando dice Jehová Nisí, Jehová es mi bandera, ¿sabe qué es lo que está diciendo? El Señor es tu representación. Aleluya. Donde usted llega, llegó con el grande, llegó con el jefe, con el mandamás, llegó con el que está por encima de todo. Jehová, Jehová Mekadesh, Jehová es el que santifica. Él es el que santifica nuestra vida. Pero también Él es el Kadosh. Él es el santo. Él santifica. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y el que está en Él es santificado por Él. Porque la presencia de Él santifica nuestras vidas. Pero también Jehová Shalom. Jehová es paz. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos anhelan paz? Pero Él es el Elohim. Él es el Señor. El Señor Dios. Pero Él es Jehová Siquenu, Él es nuestra justicia, Él es Jehová Roí, Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero qué chulería en el contexto en que David escribe esa palabra. Está siendo perseguido, amenazado de muerte, está en necesidad. El hombre está en problema, el hombre está metido en una cueva. Oye hermano, cuando David escribió eso, David estaba, mira, en una cueva metido, huyendo. Sí, ¿verdad, hermana? Porque nosotros lo sacamos de la Biblia. Entonces lo traemos aquí y lo ponemos como que estamos sentados en nuestra casa y que es sentado en la casa. Y eso es una chulería. Pero cuando David escribió eso, David estaba en una cueva, hermano. David estaba siendo perseguido. Su cabeza tenía precio. Él estaba en problema. Y cuando estaba ahí en problema, agarró su arpa y comenzó a tocar. Y dijo, Jehová, Roí, Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Aunque me estén persiguiendo, Él me dará pasto. Aunque mi vida esté en peligro, Él me dará agua. Aunque yo ande por valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Porque David sabía que el Señor estaba por encima de todo. El Señor estaba por encima de los filisteos. El Señor estaba por encima de Goliat. El Señor estaba por encima de Saúl. El Señor está por encima de todos tus enemigos. Por eso que tú puedes decir Jehová. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos pueden decir Jehová es mi pastor? Aleluya. Y entregarte en los brazos del Señor ahí porque Él es tu pastor. Conocer a Dios. Conocer a Dios, amado, modifica nuestra adoración. Una canción hermosísima que habla acerca de que Jehová es el Señor de los ejércitos. Jehová Shebaó, Él es el Señor de los ejércitos. Él es el Elión, el Altísimo, encima de todo. Él es el Roí, el Dios que me ve. Cuando Agar estaba allí, ¿verdad? En el desierto con su hijo Ismael en brazo allí, ¿verdad? En la desolación, no había agua, no había alimento, no había nada. Y Dios se le apareció y le dio esa hermosa promesa a Agar. Y le dijo, no, toma a tu hijo, tómalo en brazo, agarra el muchacho, porque yo haré de él una gran nación. Entonces ella le puso aquel lugar, aquella fuente de agua, una fuente de agua que fluía en el desierto, una fuente de agua que estaba fluyendo donde no había manantiales. Y ella le puso el Dios que me ve, el Dios que me ve. Él está ahí, no importa que tú estés en el desierto, Dios te está viendo. No importa que tú estés en problema, Dios te está viendo. No importa que tú estés en necesidad, Dios te está viendo. Él es el Dios que te ve. Él es el Roí, el Dios que te ve en tu problema y en tu necesidad. Y Él te ve porque Él está por encima de todo. Él es el Olán. Aleluya. Su inmanencia de Dios. El Olán, Él es el Eterno. Él fue, Él es y Él será para siempre. ¿Cuánto lo pueden decir? Él será para siempre. Y esta me gustó. Esta última. Esta es la última ya. Ay, sí, ya se terminó. Esta es la última. Él dice que Él es el Gibor. ¿Sabe qué significa? El Gibor. Él es el Dios fuerte. Por eso que dice la palabra que Él da fuerza ¿a quién? Al que no tiene. Él da fuerza al que no tiene. ¿Y sabe por qué Él da fuerza? Porque Él es el fuerte. No importa cómo tú lo conozcas. Pues yo lo conocí diferente que tú. Tú lo conociste por la necesidad. Tú lo conociste por la enfermedad. Tú lo conociste por el problema. Dios se reveló a ti a través de una circunstancia, a través de una situación. Y no importa cómo Dios se haya revelado a ti, lo importante es que Él se ha revelado. Y dice la palabra que la salvación es que nosotros conozcamos a Dios y que reconozcamos a Jesucristo, a su Hijo unigénito, a quien Él ha enviado. Entonces usted y yo reconocemos quién es Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y yo no sé usted, pero yo creo que Él merece ser adorado, que Él merece ser alabado. Yo creo que Él merece que en esta hora, simbólicamente, ¿verdad? Pues simbólicamente, porque habrá una adoración celestial. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde que meten los adoradores? El culto no se ha acabado hasta que no se acaba. ¿Dónde que están los adoradores? Hasta que el pastor no tira la bendición, el culto no se ha acabado, ¿eh? Eso no se acaba. Neri, venga huyendo para acá. Compadre, venga huyendo para acá. Y vamos a adorar a Dios. ¿Cuáles son los otros? ¿Quiénes que me faltan? Están ahí. El culto no se acaba, hermano, hasta que no se acaba, ¿eh? Él es digno. ¿Cuántos creen que Él es digno? Él es digno de ser alabado. Mira, a veces nuestra boca no quiere hablar, nuestra boca no quiere decir nada. A veces estamos cuajados, a veces estamos cansados, a veces estamos afligidos, a veces estamos con problemas. Quizá estamos pensando en el pago de la casa, en el pago de la luz. Quizá estamos pensando en el problema que tenemos, en el familiar que está enfermo, hermano. Pero ahora estamos en la presencia de Dios. No es momento de pensar en problemas, porque Dios está por encima de tu problema. Dios está por encima de tu necesidad. Es momento de alabar a Dios, de que te ponga de pie, de que te ponga de pie y le dé un aplauso y glorifique su nombre, porque Él es Dios. Él es digno de ser alabado. Él es digno de engrandecer su nombre. Y de reconocer. Y de reconocer que Él es tu Dios. Y sin importar tu problema y tu necesidad o tu situación, este momento para tú darle gracias al Señor. Y para tú decirle, Señor, gracias por mi necesidad, por mi enfermedad, por mi problema. Tú estás por encima de mi problema. Tú estás por encima de mi necesidad. Tú estás por encima de mi situación. Tú estás por encima, Señor, de lo que aqueja mi vida. Tú estás por encima de todo. Y por lo tanto eres digno. Eres digno de ser alabado. Aleluya.